Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, la lengua. Uno de los espacios donde se disputa el poder. Con Norma Lotto. Imaginemos por un momento, Norma, que estamos en el comienzo de un film, donde la cámara muestra de manera panorámica distintos escenarios. Imaginemos, Norma, que estos escenarios para nosotros son posibles temas a desarrollar en esta conversación. Temas que pueden ser lenguaje no sexista y no binario, o lenguaje igualitario, o lenguaje inclusivo no sexista, o una de las propuestas del libro La lengua no se calla, aquello del lenguaje del reconocimiento. Seguramente vamos a caminar por esos territorios temáticos, pero como también decimos muchas veces en los comienzos, el primer plano para arrancar lo ponemos en otro lugar, lo ponemos en las termas de Río Hondo, los ponemos a pispear un poco en ese Santiago del Estero natal, y lo que no frecuentemente uno lee en un libro de las ciencias sociales, que son las experiencias propias de las autoras o de los autores acerca de la temática que van a abordar en las páginas siguientes. ¿Qué pasaba en ese ámbito familiar, en esa casa poderosa de las termas? Bueno, ¿y tu niñez? Mi niñez inicia con un papá siendo intendente. Intendente de esa ciudad, de las termas de Río Hondo. Mi papá asume cuando gana Cámpora Perón, después, pero lo sacan, ¿sí? Lo sacan cuando, lo saca ya la triple A, ¿no? Empieza a haber unos disturbios. Mi papá pertenecía a líneas muy progresistas del peronismo. Tiempo después, en el contexto de la AAA, se llevan a José, lo chupan en el operativo de Independencia, José, mi medio hermano. Y un año después, también se lo llevan a Daniel, mi otro hermano, otro hijo de mi papá. Eran pibes, estoy hablando de 21, 22 años. Bueno, eso fue una fractura total en la familia, pero no voy a abundar en detalles, pero la audiencia y vos te imaginarás lo que resultó, ¿no? Esa vivencia. Yo apenas tenía, no sé, 3, 4 años y aprendí a crecer con que yo tenía hermanos que no estaban. Y como no había, exactamente, no estaban, no teníamos acta de defunción. Por eso no estaban muertos, no lo habíamos encontrado, se iniciaba la búsqueda, no estaban. Tampoco estaban vivos porque no sabíamos dónde estaban, y qué sé yo. Entonces mi viejo decía, ustedes tienen que decir que están desaparecidos. Y decir desaparecidos en la década del 70, en los 80, donde me tocó crecer, era muy fuerte. Te imaginarás que en las termas de Río Hondo todos se conocían, todas las personas sabían quién era mi viejo, lo habían votado. Norma Lotto, periodista feminista. Y de repente empezamos a ser insiliados, a ser parias en esa ciudad, ¿no? Por desafiar, porque no es que decíamos, bueno, José y Daniel viajaron, José y Daniel no están, están presos, no. Mi viejo decía, ustedes tienen que decir que los hermanos están desaparecidos. Íbamos al colegio y decíamos, tengo hermanitos, porque eran, nos enseñaban a decir hermanitos, hermanitos desaparecidos, los chicos están desaparecidos, decíamos nosotros. Entonces, en ese contexto, la palabra desaparecido ya creaba un miedo, un rechazo. Entonces, muchas personas se fueron alejando, de la misma familia, te estoy hablando, gente de la misma familia. Uh-huh. Que no querían estar cerca nuestra. Entonces eso nos obligó a hacer a esa categoría que le llamamos dentro de la política, ¿no? Insiliados. Fuimos unas familias insiliadas. No nos fuimos. Pudimos habernos ido. Venezuela era un destino que nos abrazaba. Suecia era otro destino que era un país receptor. México. Y mi viejo dijo, bueno, no tenemos nada más que perder, nos vamos a quedar acá. Tenía una abuela muy grande que lloraba todos los días y eso nos sumió en esa cosa, ¿no? Decía, ustedes tienen que decir que... Mi viejo sabía que estábamos politizando ese término, ¿no? Término que después, mucho después, llegó a ser una marca negativa, ¿no? Una marca país negativa, claro. La Argentina, que refleja uno de los de las atrocidades más terribles que nos marca como país en la argentinidad, ¿no? Siempre digo que cuando salimos del país es Messi, Maradona, y lo negativo es desaparecido, que se escribe con mayúscula, ¿no? Es una palabra propia argentina. Está bien, hubo desaparecidos y desaparecidas en otros países, pero es una marca que llevamos adentro nuestra argentinidad y nos pesa muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, se politizó ese término y en casa se había empezado esa politización. Yo, a mí lo que me lleva también a escribir esto de la lengua no se calla es eso, ¿no? Esa cuestión primero expulsiva que creó la lengua, ¿no? A través de esa palabra, cómo nos expulsaron de una sociedad que mientras tanto creíamos nuestra, y que fue nuestra en algún modo, que es la Terma de Río Hondo, pero fuimos una familia insiliada. Después hago un recorrido por todos los signos de expulsión que significa para muchas personas decir una palabra y cómo muchas veces una palabra te define. Y yo cuando pongo, escribiendo el libro, cuando pongo la palabra insilio, inmediatamente me ofrece exilio. Entonces yo digo, bueno, ahí te das cuenta, ¿no?, cuáles son los acuerdos también de la lengua, ¿no? Digamos, la lengua sabe... Me enseñaron a mí mucho de lengua, mucho, ¿no? En la primaria, en secundaria, en la universidad me enseñaron mucho, pero la lengua no sabía nada de mí, la lengua no me definía, o sea, me define el uso de la lengua, porque quienes estamos politizados por la década del 70 decimos la palabra insilio, pero no está todavía ingresada como palabra en la Real Academia Española, ¿entendés? Y me lo corregía como exilio, exilio, exilio. No, yo estuve insiliada, ¿sí? Si bien la palabra insilio no aparece en el diccionario, para un grupo de mujeres militantes de los 70 y golpeadas por la última dictadura cívico-militar eclesiástica, insilio define las secuelas que les dejó el terrorismo de Estado. El insilio no se parece en nada al exilio interno. El insilio es esa marca que dejó el presenciar cómo desaparecían compañeras y compañeros, mataban familiares o los perseguían, y la sensación de la muerte les respiraba en la nuca, teniendo que silenciar todo ese dolor para de alguna manera sobrevivir. Ese silencio, ese no poder vincularse con el mundo desde la verdad y encima cargar con la culpa de ser sobrevivientes, marcó la vida de las y los insiliados. ¿Sabés qué? Se puede hacer como una especie de puente entre esto último que acabas de decir, el corrector del Word, corrigiéndote una palabra que no está dentro del canon, dentro del repertorio de lo que significa ese corrector, que toma exilio y no insilio, pero ese puente a lo mejor tiene contacto con otro momento de la infancia tuya, que es la mención que haces del diccionario de la Real Academia Española, de esos tomos que todos tuvimos también podría decir, seguimos teniendo en nuestras bibliotecas. ¿Qué tensiones se generaban entre lo que escuchabas, lo que decías? Claro. Y ese mataburro, según la expresión de tu papá. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pasaba, yo me causa hasta risa esto, ¿no? Porque era sentarse en la mesa y discutir cada una de las palabras, ¿no? En el seno familiar. Pero vos dijiste esto, pero quisiste decir lo otro. Pero esta palabra, te dé cuidado por lo que vos dijiste. Y bueno, entonces, siempre el diccionario, yo recuerdo la mesa familiar, una mesa muy patriarcal, que estaba sentada en la punta de mi papá, a los costados de nosotras, porque somos tres hermanas y mi mamá, y atrás estaban los diccionarios. Entonces, yo me acuerdo de escenas que más de una vez agarraba el diccionario a mi padre, entonces decía, porque acá dice tal cosa, y entonces andaba corrigiendo, y mi mamá también, pero mi mamá era feroz, era con el tema de la correctividad, que es una persona que, bueno, ahora cerca de sus 80 años, sigue corrigiéndome cómo digo, cómo se dice, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero yo ahí viviera, digamos, como... No lo disfrutaba ese momento porque también mi papá, desde un rasgo muy autoritario, también era como que a todo el mundo andaba corrigiendo y mandaba a leer el mataburro, así como le decía a la gente, incluso a sus militantes, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo gente que lo acompañaba en el 83, cuando yo era muy chica, que era gente de la juventud peronista. Y él con un autoritarismo, se leía el mataburro, le gritaba, ¿no? Entonces mandaba a la muchachada que lo acompañaba, ¿sí? Que lo acompañaba, lo mandaba a leer el mataburro, ¿no? Lo mismo hacía mi vieja, pero el tema es que a mí me creaba mucho ruido porque yo vengo de Santiago del Estero, del tema de Río Hondo, donde hay una comunidad siria, árabe, muy grande, donde tenemos orígenes con los pueblos originarios. Entonces, yo veía que de pronto mi familia estaba desconociendo todas las porosidades de nuestra lengua y de nuestros regionalismos, ¿sí? ¿No se daba cuenta acaso, no sé, mi mamá, mi papá, que ojalá era Dios quiera en árabe, ojalá, ¿me entendés? Uh-huh, estábamos hablando claro. Alá. Mi viejo no se daba cuenta que la familia que decíamos los turcos de la vuelta, teníamos una hermosa familia que eran vecinos, que ellos también habían influido en nuestros diálogos cotidianos, nuestras palabras, ¿sí? Entonces me molestaba mucho, y a mis hermanas también les molestaba, ¿no? Porque además, obviamente, no nos gustaba tener un papá y una mamá que a todo el mundo mande así con una orden a leer el diccionario, ¿sí? No, nos poníamos incómoda. Entonces, bueno, decíamos, bueno, qué vergüenza lo que están haciendo, ¿no? Y además era desconocer estas cosas propias que se dan en las lenguas, que son las porosidades, ¿no? Porque sabemos mucho que el español tiene mucho del árabe y que es una lengua que en su momento fue, digamos, que surgió del latín, ¿sí? Que fue Alfonso X el que crea Alfonso el Sabio, ¿no? Que dice, bueno, vamos a instaurar una lengua nuestra para expandirnos en el imperio, que se llegue, uh-huh, llegar a Castilla y León, y etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo decía, mi familia está haciendo algo que no está bueno. Hablamos de otra forma, pero mi familia apostaba por la hipercorrectividad, que era imposible. La lengua cambia todos los días, ¿sí? En La lengua no se calla, apunte sobre la expulsión y la inclusión del lenguaje, de Norma Lotto, y publicado por Editorial Sudestada, se tiene como punto de partida un abordaje sobre las exclusiones del español, aunque también se detiene en vivencias personales de la autora y en cómo la lengua actuó sobre su vida, niñez, dictadura y el ser norteño que aún lleva en sus venas. La lengua no se calla se compone por fragmentos de historia de la lengua, develando los intereses políticos y las alianzas económicas del español. Precisamente como la lengua cambia todos los días, y apelando a Ferdinand de Saussure, la mutabilidad de la lengua es un aspecto que pareciera no se lo quiere reconocer en estos tiempos del siglo XXI, por aquello de, y lo mencionás en distintas páginas de esas casi 100 de La Lengua No Se Calla, la lengua es uno de los espacios donde se disputa el poder. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo ingresa esta heterogeneidad de hablas con las que hoy convivimos y la norma? Porque pareciera que para algunas, para algunos, la lengua nace y renace no por el uso, sino por las normas. No, claro. Ahí viene la fractura, ¿no? Como, y en toda esta disputa que estamos teniendo con el llamado lenguaje inclusivo, la lengua no surge de las normas. La sociedad es la obrera del lenguaje. Lo que pasa es que hay una gerencia. Nosotros, la sociedad como obrera, ¿sí?, es la que hace, inventa y va conformando las palabras, el uso de la lengua, pero hay una gerencia. Hay una gerencia que administra todo, que es la Real Academia Española y las academias, digamos, latinoamericanas que están acá, ¿no?, en algunos países como Argentina, México y demás. Entonces, esa gerencia es la que crea las normas. El error está en creer que las normas son las que nos va a condicionar a nuestras hablas. Y no es así. Nosotros vamos a hablar como nos sale. ¿Vos te imaginás acaso que cuando nosotros hicimos el Ni Una Menos, allá en el 2015, habíamos estado esperando que el diccionario y la Real Academia Española incorpore el término femicidio o feminicidio? Claro, nadie, claro, pero claro, absolutamente nadie en la sociedad ha consultado un diccionario antes de salir a las calles y gritar sus broncas. Nunca. Entonces, en esto me detengo en el diccionario como un, digamos, como un compendio normativo, también ideológico, que enseguida podemos hablar de ese tema, ¿no? El tema cómo está la ideología, el diccionario. Nadie te puede decir qué gritar a una mamá que ha perdido o que le mataron a su hija, ¿sí?, por estas cuestiones, digamos, de esta sociedad totalmente patriarcal, desigual, y que fue víctima de femicidio, esa hija, y que tiene su nieta, siempre me acuerdo de un caso, estoy hablando y siempre me viene el mismo caso, que tiene a su nieta, que todavía sufre esos traumas. ¿Le vamos a decir que diga que lo de su hija fue solamente un crimen? Cuando se lo gritaron en 2015 decía que era un femicidio y va a seguir diciéndolo y así vamos. Nadie ante la indignación va a consultar las normas del diccionario. Hemos luchado mucho para que la palabra femicidio ingrese al diccionario, hemos luchado mucho para romper esas normas, ¿no? Esas normas que decían, bueno, por ejemplo, una de la hace unos cuantos años, por ejemplo, decían que no teníamos el mismo estatus las mujeres en el diccionario que los hombres. Hombre, animal racional; mujer, hembra que ha parido o que tiene la capacidad de parir. Así nos definía el diccionario hace unos cuantos años, hace 12 años más o menos, y empezamos a presionar. Jueza, decían que era la mujer del juez. Loco, no es así. Si empezamos a presionar, a salir de esas normas instauradas por el patriarcado, estoy refiriendo no a las normas de ortografía, sino a las normas ideológicas, a lo gramatical, empezamos a romper esas normas y empezamos a romper algunas cuestiones que estaban instauradas, ¿sí? Y decir, bueno, a ver, ustedes tienen que dar registro de lo que está pasando. La jueza es una mujer que administra justicia, no es la mujer que es la que se ha casado con un juez, ¿sí? Mujer también es una persona racional y que si quiere va a parir, ¿sí? En fin, hicimos varias cuestiones. A mí lo que me molesta en esto es como que cuando andamos con las nuevas enmiendas del lenguaje y del lenguaje inclusivo, nos dicen, bueno, pero la Real Academia Española no lo dice, y te van por lo normativo, como decís vos, ¿no? Te van por lo normativo, claro, y demás. Pero no, acá lo que estamos es politizando el lenguaje y estamos creando demandas. Y también lo que decías vos al principio, ¿no? cuando Saussure decía la movilidad de la lengua, ¿sí? También decía que esa movilidad se daba a través del tiempo y cuando pasaba mucho tiempo y por el uso y la costumbre, ¿no? Pero Saussure, claro, era del 1916. Saussure, ahora, a ver, vamos a ver lo que está pasando actualmente. La lengua también cambia de acuerdo a las demandas, con fines reparatorios, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo, que es cuando llegamos a Nuremberg, ¿no? A los juicios, ¿no? Se inventó la palabra, o sea, era tanto el daño del holocausto, ¿no? Tanto numéricamente y fue uno de los crímenes de lesa humanidad más tremendo que sufrió la humanidad. Entonces yo ahí siempre me detengo en un estudio de Víctor Kemplerer y lo recomiendo en todos lados, que se llama Lenguaje del Tercer Reich. Es cuando, como el Tercer Reich había utilizado las palabras y las metáforas para exterminar, ¿sí?, una nación. Entonces, cuando se llegan a los juicios, hay un par de abogados, ¿sí?, penalistas ellos, que es Lauterbach y Lemkin. Entonces dicen, bueno, ¿cómo podemos graficar esta atrocidad que le pasó a toda la humanidad? Porque no era solamente contra el pueblo judío. Entonces dice, vamos a nombrar una realidad, vamos a crear palabras antídotos. ¿Sí? ¿Sabes qué palabra inventaron? ¿Qué palabra nació con eso para llegar a los juicios de Nuremberg? La palabra genocidio y crímenes contra la humanidad. Que no solamente buscaron castigar los delitos perpetrados por los regímenes nazis, sino también para nombrar una realidad para así volverla moral y legalmente inaceptable. ¿Sí? Así es. Entonces, también, lo que no nos quedemos solamente, por eso también yo escribí este libro, porque no nos tenemos que quedar solamente con lo que dijo el gran Fernández Saussure, que la lengua cambia con el tiempo y es movible, ¿sí? Porque así nos van a seguir corriendo, porque también las palabras tienen un poder antídoto. Busquemos, si nos hicieron tantos daños las palabras, busquemos antídotos de reparación, ¿sí? Antídotos para lograr justicia, antídotos, o sea, hay palabras que son antídotos, es genocidio, digamos, viene a subsanar un gran dolor, una herida tan profunda como fue el holocausto, ¿sí? El término genocidio fue acuñado en 1944 por el jurista polaco de origen judío Rafael Lemkin, que fue el principal impulsor para que fuera reconocido como delito por el derecho internacional. La palabra genocidio se utiliza para referirse a la destrucción intencional de un pueblo, generalmente definido como un grupo étnico, nacional, racial o religioso en su totalidad o en parte. Precisamente, ya que mencionaste en más de una ocasión en este último tramo el término reparación y sobrevuela en todo tu relato algo que es absolutamente demostrable, que detrás de cada palabra hay una historia, ¿qué alianza, qué dialéctica se puede establecer entre el término reparación, muy presente en tu trabajo, y las inclusiones cuando hablamos de lenguaje? Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo empiezo estudiando el lenguaje no sexista hace unos cuantos años, cuando nos damos cuenta que dentro de las palabras el hombre no, la palabra hombre era el hombre blanco, cristiano, y era el varón, ¿sí? Uh-huh. Y que se había creado una invisibilización de las mujeres en cuanto a sujetos de derecho, ¿no? Bueno, entonces, vamos a reparar nombrándonos, ¿sí? Existimos y queremos ser nombradas. Yo estoy muy, estoy bastante en contra, yo utilicé mucho la palabra, no, si no me nombra, no existo, ¿viste? Que la, sí, lo hemos escuchado muchas veces. Yo creo que hemos dado muestra a las mujeres y las diversidades que somos fuertes, que podemos cambiar cosmovisiones, que podemos cambiar la conformación de un Estado. Entonces, bueno, yo propongo también que ahora nos empecemos a decir que existimos y por eso queremos ser nombradas. Y en ese nombrarnos viene una reparación histórica y de derecho hacia las mujeres. Y también, sí, las nuevas enmiendas de lenguaje, el lenguaje igualitario, es crear la E, ¿sí?, decir chiques, decir ciudadanas, ciudadanes, bueno, por favor, están buscando una reparación, las diversidades y las disidencias. Norma Lotto, autora del libro La lengua no se calla, apunte sobre la expulsión y la inclusión del lenguaje, publicado en 2022 por Editorial Sudestada. ¿Por qué las diversidades y las disidencias ahora, digamos, hacen una propuesta de ruptura, ¿sí?, agramatical? Porque, o sea, el lenguaje no sexista, que era del todas y todos, que proponía las doble forma, por ejemplo, decir, bueno, o sea, de ciudadanos y ciudadanas, las doble forma, se valían de lo gramatical, ¿no?, de lo que ofrecía la lengua. La lengua ofrecía decir ciudadana a las mujeres y ciudadano a los varones, nos valíamos de eso, ¿no? Pero ahora las disidencias y las diversidades vienen a buscar también esa, digamos, el derecho a ser nombrades. Yo los acompaño. Los acompaño porque son, digamos, es un sector de la población que ha sufrido, digamos, la expulsión social, ni siquiera trabajo, acceso al trabajo han tenido durante un largo tiempo y donde su expectativa de vida no corría más allá de los 30, 35 años. Actualmente esa expectativa de vida, digamos, se amplificó porque, bueno, hay acá un estado de derechos, se han creado algunos derechos para esas personas de las diversidades y las disidencias y quieren ser nombradas y nombrades, ¿sí?, en cuanto a ser como personas y sujetos políticos, para reparar todo ese daño, y a mí me parece muy bien, y yo acompaño esa lucha, porque cuando yo le llamo ahí el lenguaje de reconocimiento, ¿no?, y en ese reconocimiento tiene que haber una reparación, viene a pedir una reparación de la existencia, a, digamos, a constatar de que ellas y ellas existen, yo digo ellas y ellos porque algunas personas la disidencia se conciben, no todas con la E, ¿no? También quieren ser, no sé, se conciben con la A, para nombrarse con la A, pero bueno, si quieren nombrarse con la E, que se nombren con la E. Por favor, hemos estado jugando y creando seres abyectos, como dice la filósofa Judith Butler, cuando concebíamos solamente nuestra imaginación, una sociedad y un mundo formado solamente por varones y mujeres, y las disidencias, las diversidades han sido, digamos, seres abyectos, que los expulsábamos, ¿sí? No lo concebíamos en nuestra mentalidad. Entonces así hemos creado injusticias. Y hemos creado una expectativa de vida que no iba más allá, como te digo, de los 35 años porque se dedicaban a la prostitución y morían en el camino por enfermedades sexuales, de transmisión sexual. Entonces ahora, si quieren ser nombrados, por favor, ¿qué nos molesta ser nombrados con la E a esas personas? No creemos más expulsiones. Reparemos. Si ellas creen que parte, no digo que toda la reparación, parte de la reparación viene a través del lenguaje, bueno, a ver, creemos ese lenguaje de reconocimiento y reconozcamos esa existencia, ¿sí? Entonces yo por eso lo llamo lenguaje de reconocimiento, donde creemos que necesitan repararse y tienen el derecho a ser y a ser nombrados y nombrades como quieren. Hoy entra más la lengua, uno de los espacios donde se disputa el poder, con Norma Lotto. Yo nací del insulto, me construí en la boca del error. Yo viví como insulto lo que aprendí, no le gana lo que soy. Un instante no bastará para hacerlos Escribinos a tramasradio@gmail.com.